Buenas noches, bienvenidos, son las 9 de la noche y os habla Ricard Arís desde los estudios de Agora Sol aquí en el corazón de Madrid. Quería recordaros un par de cosas. La primera es que el pasado domingo se celebró la jornada Cómete del Periodismo, a la que tuve, y de hecho algunos que estamos aquí tuvimos el placer de asistir, y de la que podéis encontrar toda la información que queráis en la web que os diré ahora, que es cometelperiodismo.blogspot.com.es, sin W's, ¿vale? cometelperiodismo.blogspot.com.es. El otro tema del que os quería hablar no es tan feliz, todo lo contrario. Esta semana se cumplían 25 años del atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona. Yo en esa época vivía en la ciudad condal, tenía solo 8 años y me impactaron muchísimo las imágenes de los fallecidos y los heridos por la explosión saliendo de esos grandes almacenes. De hecho, yo creo que a todos nos impactaron. Solo quería mandar un recuerdo a los familiares a los familiares de las víctimas de ese atentado. Un recuerdo a las familias de esas víctimas y recordar a todos los que escucháis que la violencia jamás es la solución para resolver un conflicto, sino la primera piedra para crear muchos otros. Isaac Asimov escribía en su libro Fundación que la violencia es el último recurso de los inútiles. Así que todos aquellos inútiles que crean que para conseguir su objetivo van a ir, por ejemplo, a pegar en grupo a alguien de otra raza o a darle una paliza a su mujer y luego suicidarse o poner una bomba en un lugar público, os voy a dar un consejo. A los primeros, pegaros entre vosotros hasta la muerte. A los segundos, suicidaros primero. Y a los terceros, desarticulad la bomba, desmontadla en pedazos, meterosla por el culo, y así todos vosotros no tendréis que ir a dar la mano y a pedir perdón a las víctimas 25 años después. Esto es Agora Sol Radio y estáis escuchando La Plaza en Llamas. Dicho esto, queridos amigos y amigas, esta semana tengo el placer de compartir programa con, con Raúl Fernández Millares, no, porque hoy no ha venido. Esta ha sido una baja que hemos tenido. Esto me pasa por no corregir bien el guión. En fin, como decía, tenemos tres personas aquí, tres tertulianos. La primera de ellas, Adelina Pastor, periodista, quincemallista y muchas otras cosas, ¿verdad? Sí, cuando puedo. Me ha encantado la cita de Asimov, por cierto. ¿Verdad? Sí. A mí me encantó mucho. También cuando la leí. Muy chula. Uy, está sonando algo. Un segundo. Por favor, que un segundo. Vale, ya está. Digo que... ¿Sabéis qué pasa? Que cuando estás haciendo 14 veces cosas a la vez, hacer una bien es complicado. Vale, ahora está. Está volviéndose a la sintonía. Pues eso, que estábamos con Adelina Pastor, que ha venido, que por cierto le tengo que agradecerle porque me ha salvado de la no visita de Raúl Fernández Millares, que ha tenido una incidencia personal y ha tenido que irse a toda la leche. Adelina, muchas gracias otra vez, porque muchas además nada, no es ya, la primera vez que te llamo para... Ya lo sé, ya me debe 2 cañas, 3, 4, he perdido la cuenta. Ya. Bueno, te emparrancharemos esta noche, no te preocupes. En fin, también está aquí Lucía Molina, bloguera apasionada por la moda, por la política, astróloga amateur, anticapitalista y que en Twitter es Lucilda, también conocida como la filósofa frívola. Buenas noches. Buenas tardes, noches. ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar nuevamente aquí. Gracias, nosotros también estamos encantados de que estés aquí. Y el último es Horacio Díez, hombre polifacético que incluye muchas cosas. Siempre me gusta presentarlo así porque le pregunté cuando le llamé, oye, ¿tú qué cosas haces? Y me puso una lista de cosas bastante larga y dije, pues voy a ponerlo todo. Y entre esas cosas son Community Manager, Webmaster, asalariado, autónomo, emprendedor, padre, que no es poco, y alguna cosa más que nos dejamos en el camino. Buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, encantado de volver y aprovecho para decir que feliz Día Europeo de la Música. Gracias. Yo que no soy músico, pero gracias. Los músicos te lo agradecen, eso seguro. Nuestra compañía María, no Araiz, porque hoy no había María Araiz, sino María Tahosa, se encargará de las redes sociales. Buenas noches, María. Hola, Ricard, encantada de estar aquí. María, os estará leyendo, en teoría, en Twitter, si funciona, porque... De momento funciona. De momento va funcionando. Estáis, los que estáis escuchándonos podéis comunicaros con nosotros por mediante la cuenta de Agorasol, Agorasol Radio, y con el hashtag La Plaza en Llamas. Y ahora sí, amigos, ha llegado ese momento tan bonito en el que decimos eso de que arda la plaza. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own. Y el primer tema del que hablaremos ahora es el de Carlos Díbar. Hoy ha dimitido este hombre. El tema, de hecho, ya viene de lejos. Se podría decir que ha sido la crónica de una dimisión anunciada, pero es que este hombre se ha resistido con uñas y dientes. Tras los escándalos iniciales en los que conocíamos que Díbar se había gastado 13.000 euros de dinero público en viajes personales a hoteles de 5 estrellas a Marbella, entre otras cosas, con un séquito de acompañantes, sí conoció una segunda ronda de viajes que hacían subir la cifra a un total de 22.000 de esos euros. En fin, que tras perder la confianza del Consejo General de Poder Judicial, Díbar afirmó que tomaría medidas contundentes hoy jueves, es decir, que dimitiría y así ha sido. Díbar iba a participar en los actos del bicentenario de la creación del Poder Judicial, pero todo este escándalo le ha hecho replantearse la dimisión. De hecho, el rey se buscó un viaje sorpresa para no aparecer en la foto con él, por lo que tuvo que ser el príncipe el que se comiera el marrón. En otro orden de cosas, el sustituto de Díbar, Fernando de Rosa, este martes, cuando aún no se había confirmado oficialmente la dimisión, ya afirmó que cuando él tomara el cargo se dedicaría a retomar la confianza de los ciudadanos, tarea, por cierto, en la que tiene bastante trabajo por hacer. Y el señor Fernando de Rosa, por cierto, bastante amigo de Francisco Camp, también tiene un perfil bastante interesante a analizar. Planteados los temas, he leído un poco la presentación inicial. Señores, señoras tertulianas y señor tertuliano, ¿cómo analizáis, con un breve análisis, por favor, este tema? Por ejemplo, Horacio. Siempre me toca a mí disparar el primero, ¿eh? Siempre que vengo aquí, abro te había fuego. Despistado con el móvil y he dicho, voy a hacer sí. Una... Sí, estaba justo siguiendo el hashtag del programa, de La Plaza en Llamas, a ver qué se estaba contando María. Bueno, sobre este tema, ¿qué vamos a opinar? Yo creo que estamos la mayoría de acuerdo, ¿no? Un señor que se gasta dinero, que es de todos, en irse de copas, irse de viajes, etcétera, etcétera, y que luego encima se pone farruco y dice que no ha habido ningún problema. Además, hay una sentencia que dice que es legal lo que hizo, ¿no? Bueno, en teoría, no es sentencia, no sé si sentencia o no es sentencia, el término legal no lo conozco, pero bueno, que han dicho los jueces que lo que ha hecho es legal, pero claro, no es ético. No, entonces, al final, el ruido que se ha generado es tan grande que se ha tenido que ir, evidentemente. Esperemos que eso pase con más cargos, ¿no? Los que vengan o los que hay, que cuando haya algo tan tan increíblemente, con tanta falta de ética, que dimitan por sí mismos, ¿no? O sea, que se genere ruido y que se vayan. A ver si es verdad. Adelina, ¿cómo lo ves tú? Iba a decir que pobrecito, pero no quiero que se me malinterprete. A ver, a Díbar le ha pillado un poco con el pie cambiado el cambio de la sociedad y el concepto de transparencia y todas estas cosas. O sea, digo pobrecito porque tampoco estaba haciendo algo mal. O sea, lo ha dicho Horacio. Había una sentencia, o me da igual cómo lo quieras decir, un algo, no sé cuál es el término, que permitía a los miembros del Consejo General del Poder Judicial irse por ahí sin tener que justificar los gastos. O sea, él no ha hecho nada que no pudiera hacer. El problema es que lo podía hacer, pero igual que lo ha hecho él, lo ha hecho muchísima otra gente. He visto los ojos de Lucía... No, a ver, sorprenderse ante las afirmaciones de Adelina. Estaba casi afilando las uñas. O sea, entiendo lo que quiere decir. Esta gente que está tan acostumbrada a hacer lo que les sale del papo todo el día, que no han tenido control jamás y que de repente se ven en una situación en la que hay mil ojos puestos en ellos y hay una presión social tremenda para controlar este tipo de cosas. Pues sí, evidentemente cuesta renunciar a una serie de privilegios y a una posición de impunidad absoluta. Y por supuesto que a este señor le está costando. Y se siente ofendido porque realmente es que no conocía una situación de esta manera. Sí, él ha dicho que ha sido un acoso, que ha sido un ataque. Exacto, contra su claro. persona, etcétera, etcétera. No, estaba como impresionado. Como si gastarme 22.000 euros, pues no sé, tampoco es para tanto, ¿no? Oye, que es el sueldo de una persona o más del sueldo de una persona durante un año, ¿eh? O sea, que estamos hablando de cosas serias. Sí. Pero sí, es esa sensación de decir, ¿y por qué yo? Uh-huh. Si yo no he hecho nada. Que además, con la gente que hay por ahí también, que se lo merece. Claro. Yo creo que hay una especie, igual se me ha ido la pinza con mis conspiranoias y tal, pero creo que tenía mucho que ver también quizá las compañías con las que se ha ido a esos viajes. Se ha hablado viajes. Mucho de sus compañías. Es una pena porque me ha dado mucha rabia siempre se acusa, no es que se acuse, pero se tiene en cuenta... Ya sé que, no sé, o sea, la orientación sexual. El típico tuit de, diva, no sé qué, o el guardaespaldas, y es como, es que nos tiene que dar igual con quién se haya ido a esos viajes, si era una tía, un tío, un trío o una orgía multitudinaria. O sea, eso es lo de menos. Y yo creo que eso ha pesado muchísimo, muchísimo en cómo se ha ido desarrollando el conflicto. Pero vamos, sin duda. La verdad es que se ha comentado, no se ha dicho muy explícitamente, pero se ha insinuado bastante el tema de su sexualidad, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, esto que comentaba Lucía? Bueno, yo creo que es que seguimos en una sociedad homófoba, claro, y como ese tema, pues para muchos sigue siendo tabú, para otros caso de risa, otros caso de ataque. Y bueno, el que lo haya utilizado es cosa suya, ¿no? Sí, en muchos artículos se ha hablado. A mí me da exactamente igual, supongo que a muchos aquí, muchos que nos están escuchando también, el problema es que ha habido un señor que se ha llevado dinero, o lo ha usado, lo ha malversado. Pero bueno, está claro que a España le quedan con ese tema 5 o 10 años a lo mejor, ¿no? Hasta liberarse de esas ataduras absurdas. Yo creo que hay veces que te preguntas realmente si quedan 10 o 50, porque... Bueno, a saber, es un deseo más que una previsión, yo creo. Exacto. Hombre, a ver, yo de todas formas aquí tengo que discrepar un poco, que parece que he venido yo y a llevarle la contraria a todo el mundo. No, pero, está bien, porque yo me esperaba que en este tema íbamos a estar todos de acuerdo, no está mal que haya una notita... Pero no, tengo que discrepar un poco. A ver, es cierto que se ha hablado de la orientación sexual de este hombre, pero tampoco creo, es decir, también se habló del rey y sus compañías en el viaje. Decir, pero el rey no iba con un hombre, ¿no? No, el rey creo que iba con una mujer, claro, así como rubia, pero, es que es pero también se sacó el tema. No sé, quizás yo no lo he visto distinto, también cada uno ve las cosas desde su claro. filtro, y como a mí me daba exactamente igual que fuera un hombre, una mujer, un trío, cinco perros, o sea, que me daba lo mismo. Cinco perros. Pues, bueno, si hubiera sido sin cinco perros sí que habría sido noticia. O sea, estamos igual criticando... con cuatro era más aceptable, pero es que con cinco... Pero eso es muy titular. Fuerte, o sea, criticamos la homofobia, pero nos reímos de los zoofílicos. Esto es una doble moral, claro, es que para muchos, mi gusto intolerable. Hay muchos zoofílicos que no han salido del armario. De la perrera. Perdón, lo siento. Ya, podemos seguir. Espero que hayan salido de la perrera por el bien de los perros. Volviendo a un tema más, un poco más serio, que hemos empezado muy bien, riendo mucho. ¿Cómo veis el corporativismo un poco del estamento judicial? Porque, a ver, a este hombre se le han puesto dos denuncias, las dos se han archivado de forma bastante contundente y a la vez un poco inexplicable, pero en fin. ¿Y vosotros cómo veis eso? Que no se le hayan ni aceptado las querellas contra este hombre. En principio no había por qué aceptarla. Es lo que hemos dicho antes, el comportamiento sí, estaba aceptado por el Consejo General del Poder Judicial. Es que lo que no tendría que estar es aceptado. O sea, lo que hay que cambiar son las normas. Yo no creo que Díbar sea mejor o peor que el resto de la gente del Consejo, simplemente es el que hemos visto. O sea, vale. Pero el resto de gente debe ser igual. Y ahí me da mucho coraje, además, porque yo que he trabajado en administración pública, que tienes que justificarlo todo, y cuando digo todo, es que pides 3 bolígrafos y tienes que justificarlos para qué son y cuánto valen los bolígrafos y qué vas a hacer con ellos, que este señor se vaya de viaje por ahí con 22, o sea, se gaste 22.000 euros y no tenga que decir nada, me parece una doble moral, en plan de, no, aquí los curritos, el bolígrafo, me tienes que decir cuántas veces lo ha usado. Pero cuando vamos subiendo de escala, ya... Me indigna. Sí, sí, es que es casi de sociedad estamental, ¿no? Un señor que tiene un cargazo, que ha sido juez y es un tío muy respetable y muy responsable, puede gastarse lo que le da la gana y nadie le pregunta. En cambio, uno que esté trabajando de 9 a 2, de 4 a 7, tiene que decir hasta los bolis porque se los lleva, ¿eh? Cuidado, que sí, lo justifique, claro. Que si no se los lleva. Claro, esto no venía a trabajar, este viene a calentar la silla y a llevarse los bolis, ¿no? Es la idea absurda del estatus que aún tenemos. Eres un ladrón de bolis, que te estoy viendo. Luego también decir que es que el mundo judicial de los 3 poderes, o 4, porque en esta mesa hay periodistas, ¿no? Hay que decir que ya hay 4 poderes. Bueno, el de los jueces. 3 y medio, según cómo. Eso. Como está el periodismo últimamente. 3 y medio, mejor. Pues 3 y medio. Pues de los 3 poderes del Estado, clásicos. El de los jueces debe ser el de los más opacos, ¿no? Más cerrados y lo más complicado de entender que existe, ¿no? La sentencia esta que hemos visto hace poco de Sortu, de la que hablaremos ahora, se ha tomado entre 16 personas. Y dices, joder, o sea, en un parlamento hay 200, 300 tíos y aquí 16 que deciden, ¿no? Sobre qué es legal y qué no es legal. Y aparte de la transparencia que se traen, de cómo llegan al poder o al cargo, etcétera, etcétera. Y ahí también se ha visto muy comprometido Gallardón, por ejemplo, que como ministro siempre ha estado del lado de Díbar. Siempre la ha defendido y hoy ha estado... que no se le ha visto el pelo en la prensa. Es verdad. Claro. El otro día le he defendido, de hecho, pero no ha vuelto a aparecer. Lucía, no sé si querías comentar algo más. Me estaba acordando de Esperanza Aguirre. ¿De Esperanza Aguirre? Sí. Y eso. Ay, ya me acuerdo a todos los días. Yo a todas horas. ¿Cómo? Lo siento por ti. Sí, todos. No, es que me estaba acordando de lo de acatar sentencias, sí. Y que cuando molan bien y cuando no, no. Y pues el tribunal no ha fallado a mi favor, pues me lo cargo. Sí, hoy ha dicho algo así, que quería cargarse el Tribunal Constitucional, así se ha quedado tan ancha. No lo he escuchado, no me lo puedo creer. No, mejor. Sí, bueno, es su manera de seguir metiendo debajo de la mesa cosas que quiere que no salgan a la luz, porque, por ejemplo, ya ha salido otra noticia de Esperanza Aguirre, aprovecho, que se ha encargado pues unos cuantos millones de euros para ayudas a los enfermos de cáncer. Esta mujer, claro, como le están dando cero por un lado... el background que tiene... Ella coge y, bueno, pues suelta la cortina de humo. Esperanza Aguirre es capaz de quemar el ayuntamiento, no sucede, claro, el ayuntamiento, con tal de hacer una cortina de humo. Sí, es tan irresponsable que es capaz de eso. Madre mía. Vamos a otra cosa. Por ejemplo, al rey, que ha hecho un regate ahí impresionante ante el tema de Ibar, como decís. Es que la imagen de la celebración era grotesca. Señor de Ibar leyendo de pie y todos como mirando al suelo, haciendo así con los ojitos. El príncipe serio, que, como decías tú, le ha caído un marrón terrorífico. Sí, la verdad que sí. Adeline. Bastante tiene el rey ya como para encima estar ahí, el rey y el otro. Y tú imagínate la foto, claro, es que los periodistas gráficos, se ponen las botas. Sí. Sacando a los dos encuadraditos y haciéndose miraditas, imagínate. Además, ya sabemos que al rey se le da muy bien irse de viaje, o sea, que claro. Tampoco pasa nada. Estarían comentando sus viajes, bueno, ¿y qué tal por Uganda? No, a ver, ahí tirando, ya. No, a ver, que yo quería decir que esto también, ya, o sea, en plan serio, no tiene que ver con un problema de falta de transparencia que creo que hay en todas las instituciones públicas españolas, pero impresionante. Es decir, este simulacro de ley de transparencia que no sé si han llegado a aprobar al final o no, me parece que todavía no. Medio ley, sacaron algo ya completamente... Pues eso, que se llama ley de transparencia y ni siquiera se tendría que llamar así. Es decir, aquí hay una opacidad total, parece que... Las instituciones públicas son una cosa totalmente alejada de los ciudadanos que no podemos saber. Yo el otro día estaba en una charla de periodismo, y era de periodismo de datos en concreto, y había un periodista de Irlanda que decía que él había hecho una consulta al Ministerio de Sanidad irlandés y que le había pedido los salarios y las dietas de todo el personal del Sistema Nacional de Salud y se le habían dado. O sea, imaginaros eso aquí. Yo de repente me voy y pido todos los salarios, todas las dietas del personal del Ministerio de Hacienda. Y me dicen que ¿qué estoy haciendo? No. Que vuelvas mañana, si eso. Sí. Sí, que ahora no está el que lo lleva, que hay que esperar y tal. Uy, es que mira, ahora se han ido a desayunar. María, ¿tenemos algún tuit que nos haya llegado aquí a la Plaza en Llamas? Pues de momento poco movimiento, pero vamos a repasar los últimos tuits para ver si la gente se va animando. Okay. Magda Rubiales dice, hombre, sin que sirva de precedente, pero hoy no puedo estar más de acuerdo con mi amigo Ricard Arís en el tema de Ibar. Iván Uría nos comenta que las reglas del juego están hechas en nuestra contra, solo nos queda romper la baraja. Javi Ro nos recuerda que unas 1000 averías sin atender en Asturias por la huelga de técnicos de Telefónica, pues estas informaciones que nos van dando a lo largo, sí, de los programas, ¿no? Que siempre está bien recordar porque nosotros no nos podemos enterar de todo. Uh-huh. Y después también nos comentan que si José María S. nos dice, si la mayoría del Consejo no votó contra Dibar, seguramente es que hacen lo mismo. ¿Por qué no se investiga? Que se investigue, como decían aquellos, ¿no? Pero aparte, aunque se investigue, o sea, está muy bien la transparencia y tal, pero ¿qué más da? Si una vez conocidos los datos, se va, o sea, simplemente dimite, pero va, no sé, o sea, no se ha disuelto del todo, como debería, ni ha pedido perdón, ni... No, pero es verdad, es así. No, si en teoría, como no es punible lo que ha hecho, claro, por eso. Claro, ha sido víctima de acoso, derribo, y la han echado de mala manera, que es un tema político, se ha quedado como así. Sí. Veremos a ver, ¿no? Aún queda un tiempo a ver qué pasa, pero me da que este señor se sale de rositas, ¿no? Sí, dimite, sí. Y tan ancho. O sea, muchos pensarán, claro, pobrecito lo que lleva encima, que ha tenido que dimitir, fíjate. Ay, qué penita, claro, me da, pobre, de, claro, verdad, ¿eh? Bastante tiene con lo que tiene. Esta noche no voy a poder dormir porque Dibar se siente mal y está triste. Hombre. No vamos a poder dormir cuando conozcamos al próximo. De hecho, ya se dice lo que decía antes yo en la presentación, uno de, como tiene dos cargos, de los que ha dimitido, uno de ellos lo ocupará Fernando de Rosa, que es un personaje que fue consejero de Camps, es muy, muy, muy cercano al Partido Popular, como es normal. Bueno, pues ya se verá cómo es, y de hecho, como aún no está confirmado, pues... Sí, bueno, de momento ya tuvo ayer, o hace poquito, no sé, fue ayer, antes de ayer, una rueda de prensa diciendo que voy a ser yo el que... Sí, pero con todo el morro, el tío, sí, o sea, sí, ni siquiera había dimitido a Dibar y ya estaba haciéndose el hueco el señor, ya tenía la silla preparada. Que cuando yo esté, ya arreglaré la... Claro, ¿qué esperamos de un personaje así? Pues, mirando de Dibar, ¿qué quieres, no? En fin, si no tenéis nada más que comentar sobre este tema, vamos a pasar al siguiente, ¿no? Voy a hacer un apunte. Sí, hombre, apunta lo que quieres. Este algo en contra. Esta vez no va a ser en contra de nada. Este sería uno de los temas en los que el periodismo tendría que hacer un seguimiento. O sea, sí que tendría que haber, si el periodismo funcionara como tiene que funcionar, cierto, sí que tendría que haber un seguimiento, ver quién es el sustituto, ver qué otra gente del Poder Judicial tiene las mismas prácticas, pedir los informes, pedir los gastos. O sea, esto es un tema para investigar, esto es un tema de periodismo de investigación. Y ya está tardando alguien, no sé quién. Pues aquí estamos preparando un programa de investigación, así que gracias por el apunte. Vamos a por el siguiente tema, que es ni más ni menos que Grecia y el rescate. El pasado domingo, Europa vivió una de sus jornadas más tensas, en la que las elecciones griegas podían poner en jaque a toda la economía europea. Bueno, la economía ya la habían puesto, en fin, a la política y en muchas cosas más. La victoria del partido Syriza, que vendría a ser como una especie de Izquierda Unida griego con matices, podría haber supuesto la salida del euro de Grecia, una etapa de incertidumbre sobre el futuro de la moneda europea. Pero ¿quién ganó? He dicho podría porque era una teoría, pero en fin. Pero quien ganó las elecciones fue el Partido Conservador, Nueva Democracia, que no tiene intención de salir del euro y que frena un poco los miedos de los mercados. Aún y la derrota, Syriza ha conseguido unos resultados históricos en Grecia, que le sitúan en la segunda posición por encima del PASOK, que también sería como el PSOE griego, también con unos matices y distancias. Que es un partido que, por cierto, se hunde y se hunde sin remedio, a pesar de haber llegado a un acuerdo de gobierno con Nueva Democracia. El resultado de las elecciones griegas llevaron la tranquilidad a Europa, pero pusieron el foco en España de nuevo, lo que provocó una inesperada subida de 50 puntos de la prima de riesgo, llegando a niveles de rescate. Todo ello a falta de un día para la emisión de deuda en España, eso fue el lunes. Esta casual subida de la prima de riesgo espectacular coincidió con un también espectacular descenso de la misma al día siguiente de la emisión de la deuda. Conspiranoias aparte, algunos analistas creen que el BCE se está planteando comprar deuda española e italiana. Este rumor ha sido desmentido desde Bruselas con esa frase tan peculiar del paracetamol financiero que ha provocado que nuestra amiga, la prima de riesgo, baje a un nivel de los 500 puntos por primera vez en varios días o casi diría semanas. Comencemos con el tema de las elecciones griegas. ¿Cómo valoráis estos resultados? ¿Con qué os quedáis de estas elecciones? Empiezo yo otra vez, como siempre. Que te veo animado. Todo el mundo se queda callado. Bueno, yo, el tema de las elecciones, joder, menudo grigay tienen montado en Grecia, ¿no? Porque, bueno, es la segunda vez que se hacen elecciones en cosa de 2 meses o 3. Ajá. La otra vez votaron con presión, todos los griegos esta vez han votado con un cuchillo en la garganta. Estaba subiendo Grecia las encuestas. Cierto. Y, claro, algunos poderes por ahí europeos han dicho, la derecha mayoritariamente, han dicho, sí, bueno, si viene Syriza lo vamos a tener jodido, vamos a presionarle de alguna manera. Que os salís del euro, que vais a tener un montón de problemas, que no vais a, esto va a ser como la perestroika, ¿no? Que vais a quedar sin huevos en las tiendas, etc. Uh-huh. Entonces ese tipo de presión ya de por sí son unas elecciones bastante poco democráticas, ¿no? A mi entender. Y luego, bueno, el tema del pacto pasó, Nueva Democracia, además con Dimar, la formación esta, que por cierto, el que encabeza a Dimar es uno de los políticos más respetados de Grecia, se parece a Gabriel García Márquez. Lo voy a decir así para que a lo mejor la imagen es lo que le da cierto peso a este hombre, pero bueno, como comentario así gracioso. Y bueno, yo alucino con el pacto este que se ha hecho, porque bueno, no queda otro remedio, hay que darle estabilidad a Grecia, en cierto modo se ha conseguido, pero lo que no me ha gustado es esa manera de hacer las elecciones, en cosa de, pues venga, hay que votar a estos porque si no nos vamos al carajo, meter miedo y presionar, ¿no? Mm. Bueno, y luego diré más temas, pero bueno, que sí, más gente. Vamos a repartir un poco de juego, Lucía, sí, por ejemplo. Yo es que soy más optimista, entonces me quedo con que era un 3% de diferencia, ¿no? De votos entre... Sí, eso es una maravilla, eso es la leche, o sea, tengo ganas de que pase en España y algunos se vayan con el rabo entre las piernas, es verdad. Y a ver si aprenden y van poniendo, ¿cómo es? Lo de las barbas de tu vecino, remojar, pues lo mismo. Sí. Sí, o sea, desde luego que con toda la presión que ha habido y tal y como está el patio, Syriza ya ha logrado esos resultados, me parece la bomba. Adelina, ¿cómo lo ves tú? Si es que, a ver, si es verdad que la gente ha votado muerta de miedo y por otra parte es comprensible, pero el problema es que ha votado... El problema es que no hay quien entienda los mercados directamente. O sea, la gente ha votado muerta de miedo, no votéis a Syriza porque va a ser un horror y los mercados van a dar la espalda, y han votado a los mismos que votaban antes, que son los que los han llevado a esta situación. Cierto. Que son los que en teoría los van a tener que sacar de ahí y ganarse la confianza de los mercados que ya les han dado la espalda previamente. O sea, es un poco callejón sin salida, la verdad. No, yo no soy nada optimista, no puedo estar con... Tenemos diversidad de opiniones, cosa que nos gusta mucho aquí en La Plaza en Llamas. ¿Creéis que cambiando un poco de tema, porque el tema griego más o menos ya está tratado y tampoco vamos a avanzar mucho en este sentido, a menos que queráis decir algo más, ¿creéis que el BCE comprará deuda española e italiana o es un rumor que se ha inventado alguien para...? Yo creo que en este momento ya está Obama empezando a preocuparse por lo que pasa en Europa, porque sí, claro, somos competidores hasta que dejamos de comprar producto estadounidense, entonces está diciendo, ostras, que bueno, el euro me gusta que esté pequeñito, pero que esté, que exista, ¿no? Entonces, la fuerza que tiene, o sea, se habla mucho de que, ah, que la Unión Europea se va a la mierda, que el euro se va a la mierda, etcétera, etcétera, es más miedo, el miedo funciona fenomenal, ¿no? Para ganar unas elecciones, para que compres más, etcétera, ¿no? Claro. O sea, contigo hace lo que quieren cuando hay miedo. Pero la Unión Europea y sus mecanismos es potentísima. El Banco Central Europeo tiene una fuerza tremenda, pero todos los mecanismos de la Unión Europea tienen una fuerza extraordinaria. Pero no se quiere utilizar. No se quiere utilizar porque hay una serie de intereses. Pues Alemania piensa en Alemania y punto. No hay una idea de Europa desde Alemania. Alemania es que manda en Europa y punto. Esa es su idea de Europa. Y luego están las ideas clásicas, liberales, de derechas, que es que quieren una idea de una Europa económica y punto, ¿no? Siempre la socialdemocracia ha intentado que haya una Europa pues más social, política, que una unión más allá de la economía, ¿no? Bueno, están esos elementos en el caldo flotando. Y aparte de eso, es que no hay una verdadera voluntad de salvar a los países porque... Sí, porque si no yo hubiesen hecho antes. O sea, bueno, y en parte porque un país muerto o un euro muerto es mucho más rentable que un país con poco dinero a día de hoy, ¿no? O sea, Grecia con problemas da más dinero a los mercados que decías tú antes que si está haciendo las cosas bien, o sea, teniendo una economía productiva, etcétera, etcétera. Adelina. Hombre, sigue habiendo una economía especulativa que sí que es verdad que gana dinero si hay países que... pues eso, que están peor. Pero por otro lado, tampoco, yo no creo que a Alemania no le interesa que la zona euro se desmiembre si el 40% de sus exportaciones son a la zona euro. Si de repente cada uno tiene su propia moneda, ninguna va a ser más fuerte que el marco, Alemania no va a poder exportar nada. O sea, va a poder, pero va a exportar claro, muchísimo han visto menos. Subir la deuda, que eso les beneficia mucho, ya un 7% de deuda, pagarle a Alemania un 7% es una barbaridad, ¿no? Yeah. O sea, ¿qué banco hoy día te da 7% por tu dinero, ¿no? Eso es algo impensable. Yeah. Da mucho dinero, pero ve que se les va de las manos, claro. O sea, es probable que sí. O sea, la pregunta que decías tú antes, Ricardo, de que si el BCE va a comprar, probablemente sí. O sea, si la cosa se ve muy mal, a lo mejor es el recurso del que hay que tirar. Ya te digo, Europa es potentísima, el BCE es potentísimo, y a lo mejor en un momento dado tiene que ayudar. A ver cómo lo ven desde Twitter y después pasamos a Lucía. Porque tenemos, bueno, parece que hoy se ha estropeado un poco Twitter, pero más o menos. Estropeado Twitter. Sí, no, es verdad, hoy se ha roto Twitter, no sé por qué. Qué mola la expresión, no, se ha roto. Se ha roto, se me ha roto el Twitter, oye. María, ¿qué nos dicen desde Twitter? Todas las pajaritas. Pues continúa hablando Magda Rubiales, que dice que recuerda que Díbar fue elegido por el PSOE. Ajá. Nos dice Diana Valenzuela. Lucía se exaspera. Nos dice Diana Valenzuela, pues teniendo en cuenta las palabras que ha dicho Horacio sobre ESPE y las cortinas de humo, que la ESPE se ha cargado además las clases especiales para nenes con autismo. Eso es lo que dicen. Adelina, es que ha pasado una cosa muy divertida en Twitter. ¿Por qué? Porque yo me he confundido con el nick de Adelina y en lugar de poner FireRy/. He puesto Five Rise y más. Y tú pinchas y sale una tía que tiene todas las papeletas de ser un troll. Así, desde luego no sé. No es ella. No es ella. Y claro, pues extraña. Entonces ha surgido una polémica con eso muy divertida. Magda Rubiales vuelve a decir, en Grecia harán un bipartido ruina como en Andalucía sin democracia. Ah, mira. David Skapunk dice, la única salida es la revolución social. Y nos dice Concha Moreno, Conchaki, hombre, refiriéndose al tema de Ibar, dice, hombre, por lo menos hay 5 que suponemos que lo han denunciado, Gómez Benítez, que destapó el asunto, y los otros 4 más que votaron con él. Los otros 4 vocales del Consejo General del Poder Judicial, esa palabra que me gusta tanto, porque es muy larga, pero que, bueno, vamos, uno de esos 5 vocales la han denunciado y a ver si sigue adelante vigilando a los presidentes de este ente. Lucía, hacías gestos de alegría con algunos de los tweets. Sí, es que todo lo que sea revolucionarse, ya sabes que soy fan. A mí es que estas cosas, cuando os ponéis a hablar de economía y tal, como me parece la abstracción más estúpida que ha llevado a cabo el ser humano, y estamos aquí todos que no cagamos, que si la prima, la deuda, comprar el Banco Central Europeo, papelitos de colores, a mí es que esas cosas me... Bueno, una revolución también es bastante abstracta, ¿eh? No, es nada abstracta, ¿no? Es destruir y construir desde la nada, o sea, es súper sencillo. Pero es verdad que, joder, es que es una abstracción de una de un refinamiento que es que, de verdad, es una locura. Y aquí estamos todos detrás, ahí, oh, a ver qué pasa. Pues no, a tomar por culo, o sea, ¿por qué no damos la espalda? Es que... Oh. En fin. ¿Qué harías tú para arreglar la economía? Perdón la pregunta, no me mires mal. Pero... ¿Qué haría yo? Nacionalizaciones, expropiaciones, matar ricos, ese tipo de cosas que hacemos los de izquierda radical, ya sabes. Sí. ¿Cómo es? Quemar iglesias. Ah, quemar iglesias es muy comer fetos, también. Esas cosas. Sí. Todas esas cosas arreglan muchísimo la economía. Yo me alegraría con que se quemara la Almudena, fíjate, porque cosa más fea. Qué cosa tan fea. Hay que empezar por qué ahí. Horror. Bueno, hoy está siempre que viene Lucía, no sé por qué el tema humor crece bastante en este programa, me gusta, ¿no? Ah, me encanta, o sea, me tomáis por el pito el sereno. Sí. No. O sea, yo aquí diciendo grandes verdades. Está diciendo que dinamiza la risa. Y mis que fluye la risa, estoy diciendo. La risa, o sea, que os reís de mis principios no, reís conmigo. Ya veréis qué risas. Ya veréis qué risas en un futuro. Os salvaré a todos, de ir a gulag. Es lo que te iba a decir, como te conocemos y eso. Sí, no os preocupéis, vale, yo os salvo. Gracias. Os pongo en la lista de la Lucy. Con la buena, ¿no? Vale. Sí, que yo te invité 2 veces a mi programa y tal. Sí, no te preocupes. En fin, os voy a preguntar otra cosa, pero como hemos salido tanto de madre el tema, en fin, creo que voy a poner otra canción y vamos a cambiar de... No sé si tenemos algún tuit más, María, para que me dé tiempo a cambiar de canción. Sí, eso también te lo digo. Conchaki sigue haciendo hincapié en eso, en el tema de Dibar, y dice: yo espero que devuelvan el dinero que ha gastado fraudulentamente. Es de los ciudadanos. Claro. A ver, Ricard, ecualízame un poco la voz. La voz, ay, ¿qué pasa? Es que estás un poco lejos del micro, ¿no? Sí, no, no puede ser eso, vale. Bueno, pues gracias, pues ya tenemos un tuit, ya tenemos tiempo, ya tenemos una canción para cambiar de tema. Por 6 votos a favor de 5. Vamos a hablar del tema de Sortu, por cierto. Por 6 votos a favor de 5. Voy a decirlo bien. Por 6 votos a favor y 5 en contra. Ahora sí, el Tribunal Constitucional ha revocado la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó Sortu. Eso significa que se inscribirá en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. Según la sentencia, la declaración contraria a la violencia terrorista que se hace en los estatutos del partido es un elemento clave que se ha tenido en cuenta para permitir la legalización de este partido, Sortu. No me hagáis gestitos y cosas porque me vais despistando todo el rato, por favor, y me estoy poniendo nervioso, que soy nuevo en esto de la radio. Espera. Digo que cabe decir que está Ricard Aris aquí en el control, que parece Nacho Cano en los conciertos de Mecano, ¿no? Está como con 17.000 botones, el ordenador, la mesa, y encima le están diciendo como cositas para su desesperación. Yo me voy poniendo nervioso. No le vamos a restar mérito, que es muy complicado, ¿eh? Es verdad. Como iba diciendo. Pues eso, y la elección de Sortu. Además, la sentencia también afirma que la denegación de la inscripción del partido en el registro de interior vulneró el derecho constitucional de la asociación de sus promotores. Es decir, que estuvo mal ilegalizar Sortu. Haciendo un resumen muy rápido. Las reacciones... Hoy, técnicamente, este programa está siendo un poco caótico, pero bueno, se acerca el verano. Hoy es el primer programa del verano, ya se sabe. Y claro, estas cosas siempre afectan. En fin, las reacciones a esto de Sortu, como es normal, no se han hecho esperar. Los partidos han hablado a favor, por ejemplo, el PSE, Aralar, Gero Abay, Ezker Batua o Izquierda Unida. Y, por ejemplo, UPyD no estaba tan contentos. La verdad es que no, vimos a una Rosa Díez enfurecida. Y también el caso del gobierno, Gallardón expresó su discrepancia con la decisión del Tribunal Constitucional y lamentó que Sortu, no Portu, como pone en mi guión, no siga siendo ilegal. Esto es por culpa del corrector, que corrige rápidamente y bueno, me confunde. En fin, caos y otras cosas aparte. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que es... otra vez Portu. ¿Sortu debe ser ilegal o lo ilegal es que no se les permite participar en unas elecciones? Adelina. Yo veía... Bueno, va, Lucía. Es que me ha hecho un gesto Horacio y me ha despistado. Lucía, por favor. A ver, yo estoy contenta y estoy rabiosa a la vez, porque eso ya lo ponía los estatutos en 2011. Sí. O sea que, claro. Y aquí estamos haciendo el tonto y... Y eso, pero es una noticia muy buena para la salud democrática del país. Esa cosa tan... Adelina. Esa cosa tan importante, sí. y tan profunda que es la salud democrática del país. Que los partidos políticos se la traen floja. Pero... Es que a mí O sea, yo sé que esto va a quedar muy mal, pero a mí este tema es que me da como pereza. O sea, vamos a ver, es lo que ponía en los estatutos. Alguien se ha molestado en leerse los estatutos y ha dicho, anda, mira, dicen que no a la violencia, entonces pueden ser partidos. Bien, ala, estupendo. Es que lo tenían que haber hecho antes, tampoco... Pero es que ahora el tribunal que sentenció eso tiene que pedir perdón, disolverse y entregar las armas. Sí, decir, no, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. No, es que estoy harta de que a unos se les exija y a otros no. O sea, es que es lo que te contaba antes, Ricard, que cuéntame. Es que me está leyendo la ley orgánica de partidos. Ajá. Y prestándole mucha atención, y me he dado cuenta de que hay motivos más que suficientes para ilegalizar el PP. No, lo digo totalmente en serio. Cuéntame, dinos algunos. Pues eso, el tema este de que el partido tal tiene que garantizar las libertades, tal, no sé. Yo estaba pensando, joder, mi libertad de movimiento por Madrid por las noches que me la va a mermar Ana Botella. Ese tipo de, vale, no, o sea, esto es un poco frívolo, pero ¿me entendéis a lo que me refiero? Sí. El PP jamás ha condenado el franquismo, hay víctimas en las cunetas, esa memoria no se ha reparado. ¿Por qué tienen memoria para unas cosas y para otras no? Ya sé que esto es como súper simple, lo que decimos todos y tal, pero creo que nunca está de más repetirlo, porque hay gente que todavía no se ha enterado muy bien. Horacio, ¿tú cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, pero claro, sin olvidar la actualidad, ¿no? Es decir, no porque unos no hagan una cosa no lo hacen Hombre, los por supuesto no. Vale, claro. Claro. No, pues yo también estoy de acuerdo con vosotras. Me parece bien que cualquier cosa que se legalice dentro de lo lógico y que sea legalizable, pues adelante, ¿no? A lo mejor ahora uno empieza diciendo, bueno, ya de paso, ¿por qué no le legalizan en el mismo bloque la marihuana y tal? Pero bueno, estamos hablando de partidos. Ya que hablamos de partidos, sigamos con él. Hablamos de un partido que no dejaron que incurriera las elecciones el año pasado y ahora en teoría ya va a poder. O sea, bueno, las que hay el año que viene en el País Vasco ya podrán ser parte de... Y bueno, se dice que la sociedad vasca está deseando de que se presente, etcétera, etcétera. Hay algunas quejas de que dicen que sí, que es una legalidad vigilada. Porque van a estar Juavizor diciendo, sí, en cuanto dejes de hacer ciertas cosas o pases por ciertos cánones, te volvemos a ilegalizar. Es un proceso que no es rápido, ¿no? Sabemos que es un proceso judicial a medio largo plazo. Pero bueno, yo también quiero plantear esa duda. Es una legalización condicionada, ¿no? María, vamos a por un tuit que hay, que nos han mandado. No es especialmente un tuit porque, bueno, está habiendo muchos retweets a las cosas que estáis diciendo, lo cual quiere decir que, bueno, tenéis contenta la audiencia. Pero lo que ha dicho Lucía me ha recordado a un artículo, o bueno, una noticia que salía en el Mundo Today cuando ilegalizaban Sortu, que decía, Arnaldo Otegi se infiltra, bueno, o se mete en el PP para que lo ilegalicen. Sí, claro, con la cantidad tan ingente de militantes que tiene el Partido Popular se puede colar tranquilamente un borroca y a los tres días está ilegalizada. Claro, si no aparecen el Manzanares flotando antes. Y bueno, y a todo esto me gustaría apuntar que, bueno, hoy iba en el metro y leí algo tan vergonzoso en la portada de un periódico que dirige Pedro Jota, que decía el legalizado del partido de ETA. No sé, puede que Sortus haya legalizado, pero hay todavía muchas cosas que arreglar y que poner en orden. Sí, bueno, para Pedro Jota, Zapatero es ETA, el PSOE es ETA, bueno, sí. Coloca a los jueces para sacar a presos de ETA, etcétera, etcétera. Según lo que sentencia en el Constitucional también es ETA. Sí, bueno, no vamos a hacer mucho caso a Pedro Jota porque este señor se dedica a hacer ruido y ensuciar. Pero bueno, ¿y qué problema habría? Se me está yendo la cabeza, ¿vale? Pero ¿qué problema habría si de verdad fuera ETA? Es decir, lo que se supone que somos una sociedad democrática y avanzada y aquí las cosas se resuelven hablando y presentándose a elecciones y discutiendo en un parlamento. De hecho, a mí me parece una falta de visión política enorme no legalizar el partido en 2011. O sea, es que no lo entendía. Me parecía la manera más fácil de terminar con un camino violento, porque además dejas sin argumentos el poner bombas debajo de un coche, porque ya tienes un partido democrático. Si la gente te vota, pues eso es lo que quiere la gente. Si la gente no te vota, vete a tu casa, chaval, que ha estado 20 años perdiendo el tiempo. Pues eso. Pero es que da igual de dónde venga, lo importante es lo que haga y lo que ponga en los estatutos y lo que haga a partir de ahora. Y eso es lo que hay que juzgar. Es que si a todo el mundo lo juzgamos por su historia antigua, pues es que creo que no se salva a nadie. Es que ya no solo ilegalizamos el PP, es que no dejamos un solo partido vivo aquí. A algunos les gustaría, ¿no? Bueno, yo creo sobre esto que hay dos tipos de acciones políticas. Si hay un partido que sirve para financiar campañas terroristas, pues hombre, eso hay que investigarlo y decir, no, ya está bien. A todo el mundo nos preocupa que en Grecia hay un partido nazi, por ejemplo, ¿no? Dices, pero ¿cómo es posible que haya un partido nazi? Que además es bastante votado, ¿no? Por encima de uno de los que está formando el gobierno desde hoy, ahí en Grecia. Y dices, ¿cómo es posible? Hombre, yo no me refería a que fuera una máquina de blanqueo de dinero, claro, para un tío que en una tertulia se lía tortas con una diputada en un programa de televisión, etcétera. Y dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues es que hay ciertos límites, ¿no? Claro. A día de hoy, bueno, quizá antes, pero a día de hoy ha dicho el Tribunal Constitucional que es un partido que está dispuesto a estar en el juego de la democracia, ¿no? ¿Vale? Y es parte de lo que ha dicho el Lendakari y Pache López. Ha dicho, bueno, han demostrado que son un partido político, que quieren participar en política, ¿vale? Pues ahora estamos en la misma cancha. Ya no os podéis quejar, ya no podéis decir claro. que os estamos apartando, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso hay que demostrarlo antes, ¿no? O sea, por ejemplo, en Irlanda estaba Sinn Féin. ¿Hasta qué punto sabes si el Sinn Féin financiaba o no las operaciones de Lira, tal y cual? Ahora Lira es un grupo de mafiosos y sigue habiendo gente que está metida en política con sus ideas, o sea, están totalmente separados. Pues quizás que a día de hoy en España ya esté totalmente separado, ¿no? El terrorismo de las acciones políticas de la mayoría. ¿Soy la única de verdad que considera al PP un grupo terrorista? Lo digo totalmente en serio. No, pero que lo estoy diciendo totalmente en serio. O sea, es que están sembrando el terror, es que se lo están cargando todo. Lo que pasa es que como no nos amputan brazos sus atentados, pues aquí nadie hace nada. Sí, pero el Partido Popular está a favor de guerras también, por cierto. Eso aparte, pero... No se llama terrorista, se llama... No es terrorismo, es acciones bélicas. Claro, pero... o sea, es un terrorismo súper refinado el que llevan a cabo y no se llama terrorismo, pero me parece bastante dañino y que eso hay que hacérselo mirar. Adelina alucina un poco con los comentarios. No, yo estaba diciendo, hombre, podemos distinguir entre el terrorismo intelectual y terrorismo físico y práctico, que son dos cosas distintas. Bueno, por distintas. Lo menos sí, no nos coaccionan a base de bombas, ¿no? En el Partido Popular, por suerte. Tiene sus cosas, pero bueno, estaría bonito que encima, ya lo que le faltaba. Pero... hombre, a mí ir a un hospital y que no me atienda me parece coacción y terrorismo absoluto. Eso lo tengo clarísimo. Hombre, hay muchas formas de terrorismo, la verdad. No voy a decir que el Partido Popular sea un partido terrorista, porque tampoco, pero bueno, hay muchas decisiones... Que sí, oyentes, quedaros con lo que digo yo. Es así por la vagina y se escapa con el micro. ¿Ves cómo nos reímos más cuando está Lucía? Yo te lo decía ya. María, ¿tenemos algún tuit más que podamos considerar? ¿O te he hecho una prueba? Por... Bueno, hay un tuit respondiendo a algo que ha dicho Lucía respecto al PP y a su posibilidad o no de incumplir la ley orgánica de partidos. Y lo dice en un idioma que yo no sé cuál es. Pero bueno, dice algo así como: aquel que reniega a sus orígenes, sus orines y sus padres putativos, APPP, y además no se parece a ellos, es un marrano. Ah, Julín, vaya cacho tuit, ¿no? Se ha quedado a gusto el hombre, también con el comentario. En fin. Y también dicen algo así como que. Bueno. Dice, claro. Preguntaba Lucía, ¿soy la única que considera al PP un grupo terrorista? Y dicen, no eres la única. Tienes muchos fans en Twitter, también, Lucía. Ahora que me pongo a hablar de Twitter, esto se empieza a animar. Okay. Dice Magda Rubiales, Sortu ha sido legalizado por el Constitucional. ¿Y las víctimas? Es lo que se pregunta. Y el señor anterior que hablaba en no sé qué idioma decía, ¿comprendéis ahora por qué el PP no condena a sus ancestros? Perdón, ancestros, por muy asesinos que hayan sido, y por su fundador, no sé qué dice. ¿Algo? Manuel Fraga. Fraga, vale. Yo, de todas formas, no sé por qué estamos hablando de esto. Es decir, ahora se lleva a hablar de economía y estas cosas. El nacionalismo es una ideología para épocas de bonanza, no para épocas de crisis. Es verdad, ya el terrorismo no preocupa ni como... No sé qué decía el CIS, como al 4%, ¿no? Claro. O sea, había caído totalmente. De hecho, ya no... Pero es que no es solo nacionalismo. O sea, yo muchas veces he pensado en nacionalizarme vasca para poder votar allí. Pensaba que decía realmente... en fundar un partido. ¿No? No, jamás. Porque realmente yo escucho a la... No me mires así, María. Le va diciendo no, que no, es María, verdad, con la cabeza. O sea, más allá de nacionalismos, que me parecen todos una estupidez y los países son un invento, pero, joder, la izquierda Berchale tiene cosas y planteamientos que me parecen interesantísimos, súper respetables y con los que coincido plenamente. María quiere responder. ¿Sabes cuál es el problema? Que con el sistema electoral que tenemos, por mucho que te nacionalices vasca, pues allí o votas al PP, o votas al PSOE, o votas al PNV, o tu voto no tiene significado aquí. Bueno, pues entonces ya no me corto el flequillo corto. Y ahora os quería plantear una pregunta. Ahora que estamos de buen tono, yo os quería decir que creéis que, además de los esfuerzos de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el tiempo que ha estado Rubalcaba en el Ministerio del Interior, el tiempo que estuvo los anteriores en el Ministerio del Interior, ¿creéis que legalizar y legalizar en su día Sortu, Batasuna, etcétera, etcétera, ha ayudado a acabar con el terrorismo? ¿O dejarlo tal y como está a día de hoy? ¿Qué pensáis? Esto era una pregunta, la verdad. luego os hago yo otra. Claro, porque ahora estamos muy de actualidad, con que bueno, ahora se legaliza, ya está, pero ¿creéis que en su día ilegalizarlo ayudó? Hombre, yo creo que todo lleva su tiempo y los procesos son largos y las soluciones que valen ahora igual no valían de hace 5 años. No sé, creo que no es extrapolable, opinión personal. Lucía. ¿Qué opinas de esto? Paso. Pasa palabra. Bueno, yo no sé si a mí cuando salió la, ya que estoy, pues voy a hacer también de tertuliano. La verdad es que cuando salió la ley de partidos no me gusta nada. O sea, que el hecho de que se prohíba un partido me parece una contradicción antidemocrática totalmente. O sea, no lo encuentro lógico y además creas un precedente muy peligroso para situaciones difíciles en las que se diga, ah, pues este igual lo tendríamos que ilegalizar, y que la gente se lo crea y se ilegalice ese partido por una ley que hizo Aznar en su día, ¿no? Y a mí la verdad no me gustó nada cuando la hizo. Pero en fin, vosotros, por cierto, hoy leía un tuit de Nayar Master que decía que habría que estudiar la importancia de la crisis económica en el fin de ETA, o sea, en el... Y claro, me ha parecido una reflexión bastante interesante. ¿Qué pensáis vosotros de eso? ¿Qué influencia ha tenido la crisis en este hombre, yo creo que antes de llegar la crisis estaba bastante contra las cuerdas, ¿no? Se tomaron una serie de medidas año tras año y detenciones, o sea, a base de, pues eso, de cuerpos y fuerzas de seguridad y por todas las bandas. Se le ha dado ETA por todos los lados. Y yo, a la pregunta que hacía antes, pues también yo diré mi parte. Yo creo que sí, que cortarle un brazo político, un brazo de financiación a una organización terrorista, pues le hace muchísimo daño. La caja de ETA famosa, ¿no? Eso que se sigue buscando por tierra, mar y aire, que no acaba de aparecer el superarsenal este que le llaman... Que lo buscan en Bankia. Le llaman Chernóbil, ¿no? Donde tiene escondida ETA todo su arsenal y la caja, etcétera. Pues, si le quieres dar un palo a una organización, se lo tienes que dar en la caja, ¿no? Y entonces, en parte, legalizar en su momento, pues puede que sí. Y lo que decías tú, de que da miedo la ley de partidos, pues sí, da miedo decir, ah, que te legalizo, cara no, cara sí, cara no. Pero sí que hay que pensar también que el problema que tenemos en España, tenemos, todavía está, ETA ha existido, aún no se ha ido del todo, ¿no? Lo que me consta. Pues es que a un problema tan concreto y tan especial, a lo mejor hay que tomar medidas especiales, ¿no? Dicho así, dices, joder. O sea, esa parcialidad en ese momento... Sí, pero esa ley, por ejemplo, también incluía a los partidos que no condenaran la violencia, o partidos fascistas, o todo esto, y no hay, que yo recuerde, no ha habido ni una sola acción contra un partido perdón, lo estoy diciendo en catalán, de cariz fascista o neonazi, ¿no? Quizá porque no hay partidos neonazis que pongan bombas a día de hoy. Claro, el día que mañana te cojan y te pero revienten... Pero no es si ponen bombas o no, es si la... O sea, es de ideología violenta. Sí, ¿no? O sea, es un partido de ideología violenta. No es necesario que pongan bombas. Pero del hecho al hecho hay un trecho. Porque Sortu y Bildu tampoco han puesto ninguna bomba, ninguno de los dos. Y a Sortu se la legalizó, ¿verdad? De que yo sí. Cuando antes decía qué problema hay si Sortu fuera ETA, no me refería a que Sortu fuera la máquina de blanqueo. Que, o sea, que yo entiendo que eso sí que es un problema y las cosas hay que cortarla del... Pues económicamente, que es donde hace daño. Me refería a qué problema hay si efectivamente todo el mundo de Sortu era de ETA. Es que hay dos maneras de hacer las cosas. Hay una vía política y una vía militar. Si la idea era que todo el mundo dejara la vía militar para pasarse a la vía política, si les cortas las herramientas para estar en una vía política... Lógicamente. Es que, sí, bueno, sí. Y en parte de la resolución del Tribunal Constitucional es ver que Sortu, aun estando ilegalizada, ha estado haciendo política, ¿no? De otra manera, metiéndose... De otras maneras, ¿no? Ayudando a otros partidos, a Mayur, etcétera. Y dicen, coño, pues están haciendo política, vamos a dejarles, vamos a legalizar el partido. Yo creo que parte de la decisión del Tribunal Constitucional ha sido esa, ¿no? Y además demostrar que no hay un vínculo real entre la economía de una banda terrorista y la de un partido. O sea, yo creo que eso es fundamental. María, Twitter. Nos comenta Basque Anon. Ahora que Sortu es legal, el siguiente paso sería Free Bateragune 5. Bateragune ya sabéis que es el caso por el que está condenado Arnaldo Otegi. También nos dice Candela, bueno, Otegi está en la cárcel, hay que diferenciar bien, ETA no puede volver a tener un brazo político. Bueno, hay opiniones de todo, tanto en la mesa como en Twitter, cosa que me gusta porque yo tenía un poco de miedo, porque como Twitter se ha roto antes de empezar el programa, pues yo estaba pensando, aquí no va a haber nadie, pero también es verdad que la semana pasada había el partido del siglo de la humanidad, el jueves pasado, y... hubo bastantes comentarios en Twitter, cosa que sinceramente me gustó mucho. Eso quiere decir que la plaza está ardiendo tanto aquí como en las redes. hoguera. Y esto, amigos, significa que ha llegado el momento de esa sección en la que lo que haremos simplemente es echar a la hoguera a uno de los protagonistas de los temas de los que hemos debatido. Nuestros tertulianos votarán a uno de ellos y si hay empate yo desempataré. Los candidatos son los siguientes. Hoy me ha sido complicado, la verdad, pero bueno, en fin. El primero, el más fácil de todos para mí de elegir, es Carlos Dívar, como no. He puesto por no haber dimitido antes, pero vamos, por muchas otras cosas. Mariano Rajoy es el segundo, por desmentirse a sí mismo en menos de 9 días. Dijo que el rescate era fantástico, maravilloso, hace 9 días en una rueda de prensa, y hace nada volvió a decir absolutamente lo contrario, que era una cosa gravísima y terrible. Que esto entraría en el tema de Grecia y rescate y economía, porque claro, aquí la gente me mira, y este porque lo has metido, pero bueno, en fin. Siempre hay una buena razón para tirar Mariano Rajoy a la hoguera, amigos. Eso es opinión propia, claro. Y la última sería los políticos griegos por poner en vilo la comunidad europea, por liarla como no han liado mucha gente, en fin, y por varias cosas más. Y por coartar unas elecciones diciendo que tenemos que votar a unos porque si no los otros, vamos, se va a romper el mundo. Ha llegado el momento, queridos tertulianas, queridas tertulianas, querido tertuliano, ¿a quién tiráis a la hoguera? ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál creéis que va a hacer más chup chup en las llamas? A Adelina, por ejemplo. Al Consejo General del Poder Judicial, pero al Consejo entero. ¿Entero, enterito? Todos. Pues sí. Venga, tenemos ya un Dívar más Consejo. Horacio. ¿No salgo usted de la ciudad? Sí, pues está complicado hoy, ¿eh? Porque que siempre sí. Que eliges a Mariano, pues quieras que no. Pero... No, y es que es verdad, lo de Mariano Rajoy es exagerado. O sea, a este hombre le dijeron al llegar, tú haz lo que quieras, pero que no parezca que improvisas. ¿Qué es lo que hizo mal Zapatero? Parece que improvisas. Pero claro, cuando vas con el coche en dirección contraria, coño, si te viene uno de un lado, pegas un volantazo, tal, no sé qué. No vas tranquilo, línea recta, con 6 carriles. Que estamos en una crisis, que hay que tomar decisiones todos los días. En lo que intenta salvar la camisa limpia y quedar de tío guay. Yo, se nota, ¿no? ¿A quién voy a votar? Tengo una ligera idea de quién vas a votar, sinceramente. Sí, porque bueno, yo había descartado a los políticos griegos, me dan un poquito de pena, ¿no? Hay que entender que aquello es un polvorín. No he dicho que en noviembre, no sé si se publicó, en noviembre se destituyó la cúpula militar entera en Grecia. O sea, que es que aquello es un avispero, wow. Bueno. Así que me da un poquito de pena. Voy a votar a la hoguera a Mariano Rajoy, a ser posible. No lo había notado apenas. Pues ya tenemos un Dívar, tenemos un Mariano Rajoy. Y Lucía, ¿a quién votas tú? Pues a Dívar. A Dívar también. Pero por engreído y por cretino y por altivo y por... Sí. Y no metafóricamente. O sea, me parece que una dimisión, irse de rositas, no es castigo suficiente. O sea, me refiero a lo de metafóricamente a la hoguera. Es que le mandaba de verdad a ver si el siguiente que viniera se atrevía. Pues sería una buena medida, la verdad. Dime. Que ha venido radical hoy, Dios santo, es el equinoccio. Sí, hoy. En su vida, va a ser más radical que nunca desde hoy. En fin, tenemos dos Rajoys. No, tenemos un Rajoy, perdón. Es que ya te cuentas a ti mismo, ¿no? Sí, Ricardo. Sí, ya me cuento a mí mismo. Y tenemos a dos Carlos Dívar. Bueno, que desempate María. No, no hay que desempatar nada, ya está decidido. Pero bueno. Para. Yo al menos ya he publicado en Twitter que Carlos Dívar es el que va a la hoguera hoy. Va a la hoguera. Vale. Que yo soy de letras, pero creo que. Acaba de decir dos Rajoy, dos Carlos Dívar, por eso así. Dos Rajoy, pero me he contado el mío, pero el mío no cuenta, porque decís vosotros. También al mejor comodín del público en Twitter, ¿no? Que desempate. Sí, es verdad, podríamos. Puede hacerlo. Que sea mayoritario, ¿no? Sabemos. ¿Sabes? Ha habido muchas interacciones, pero ninguno votando por a quién quieren echar a la hoguera. Qué difícil. Nos han dado noticias de última hora. Huelga indefinida en la educación en todas las etapas a partir del 10 de septiembre. Pues mira. Esto habría que contrastarlo. He intentado hacer una pequeña confirmación. No lo he podido hacer, así que no damos la noticia por válida de momento, pero bueno. Es lo que nos dicen. Magda Rubiales dice: me parece de un cinismo hablar de víctimas y de estar de acuerdo con Sortu. Más adelante también nos dice Ricardo Arís, deja ya al gobierno central de tirarlo a la hoguera. Y eso es todo. Pues no, hombre, hoy ha sido el amigo Díbar que por segunda vez se cae a la hoguera. Y por cierto, ahora mismo va a caer a la hoguera. ¡Uy! ¡La hoguera! Pues sí, amigos, ya sabéis que es nuestra manera de tirar a la hoguera a la gente. Muchas gracias a todos los tertulianos que han venido hoy. Los tengo en el guión también, a millares aún. Adelina Pastor, Fairey, con un guión bajo. Guión bajo, que yo entiendo Twitter. Que es difícil, ¿eh? O sea, que si buscáis Adelina y periodista, salen cuatro, porque sí. Tengo un nombre así poco común. La que tiene la foto de King Kong soy yo. No, okay. No tiene más. Fairey, con un guión bajo. Esa es nuestra Adelina Pastor en Twitter. Horacio Díez. No sé qué le decías a María. Nada, le comentaba a María que como es la que lleva el tema de las redes, sí. es que ha llegado un tuit que me parto, de uno que se llama Armando el Pollo, que ya de por sí el nombre es bueno, sí. Dice, hablando al tema de a ver a quién tiramos a la hoguera, dice, jolín, qué decisión tan difícil la Plaza en Llamas. ¿No nos haríais un descuento por grupo? También nuestra compañera de Agora Sol, Paula, dice, ¿no se puede votar a todos en mayúsculas? Pues sí, es como un tour organizado, ¿no? A la hoguera. Y a su derecha, señores, la hoguera. Hay que abrir la hoguera. Carretera al infierno, directamente. Carretera hacia la hoguera. Horacio Díez, con una arroba delante. Y una H, claro. Sí, claro, evidentemente. Horacio va con H. Muchas gracias por estar aquí. Nada, a ti por invitarme y a todas con las que he compartido la mesa. A Lucía, a Molina, Lucilda, a la filósofa frívola también, muchas gracias por venir aquí. Nada, a ti. Pues ya estamos, amigos, ya nos queda poquito. Nos queda en realidad solo una frase muy corta que a mí me gusta decir siempre al final del programa. Ya lo sabéis, que nos marchamos, que no olvidéis que cada discusión de bar que tengáis entre amigos, entre compañeros, entre tertulianos, lo importante no es quién tiene mejores argumentos, tampoco es quién lo sabe exponer mejor, ni siquiera quién tiene la razón. Amigos, lo importante, ya lo sabéis, es que arda la plaza. Hasta el próximo jueves aquí en Agora Sol Radio.